Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. El Mimbu trabaja agenda de futuro con familias de Barrio Feliz Amanecer en Linares. RT Mariposa visitó junto a escolares Reserva Forestal en San Clemente. FOSI Gendarmería facilita la reinserción social de internos con buen comportamiento. 500 kilos de carne descompuesta en mal envasada logra incautar la Comisión de Vigiato en la región del Maule. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Hola a ustedes, un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada de día martes 1 de septiembre del 2015. Comenzamos el mes número 10, perdón, de número 9, eso es, 9, me estaba adelantando un mes. Mes número 9, ¿no es cierto? El noveno de este año 2015, el mes de la patria, el mes que llega la primavera, el mes de la gente de la radio. Es un mes especial para muchos que cambian incluso un poco el chip en esta jornada. Hoy, martes 1 de septiembre del 2015, saludamos a Arturo. Muchas felicidades a todos quienes llevan el nombre de Arturo. Que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. Tenemos en la actualidad 8 grados de temperatura. Cielos con nubosidad parcial anulado en esta jornada, máxima probable 21 grados, se espera en el día de hoy. Para mañana se espera igual cielos despejados con una máxima probable de 20 grados. Vamos a ir de inmediato con las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Con la finalidad de trabajar en torno a una agenda de futuro, el Seremi, el Mimbo Rodrigo Sepúlveda, visitó el barrio Feliz Amanecer de Linares, donde participó de una reunión a la cual fue convocado el Consejo Vecinal de Desarrollo de esta organización que preside Gladys González. En la ocasión, la autoridad del ramo fue acompañado por el coordinador regional del programa Quiero Mi Barrio, de la Seremía del Mimbu, Rodrigo Olivares, pudiendo ambos evaluar lo que fue intervención ejecutada en dicho barrio por espacio de 36 meses y que finalizó este año. El Seremi, Rodrigo Sepúlveda, instó a las familias a seguir organizadas y dar vida a una mesa de trabajo permanente, fijando objetivos a corto, mediano y largo plazo, teniendo claro el cumplimiento de metas que se proyectan para el último trimestre del 2015 y también para el 2016. Se aprovechó además de responder la inquietud de los vecinos por contar pronto con la habilitación absoluta en la construcción y equipamiento del centro comunitario, obra incluida en el programa Quiero Mi Barrio, lo cual debería ser entregada para su uso durante el mes de septiembre. También la presidenta de esta institución, Gladys González, presentó a varios grupos que se encuentran trabajando para postular a subsidio de ampliación, mejoramiento térmico, existiendo acercamientos con la EGIS, que está en vías de organizar la demanda. También valoró la colaboración del Club Deportivo Juventud Batuco, que les traspasó ese sector un proyecto de gimnasia entretenida que ha sido todo un éxito. Encargado del programa Quiero Mi Barrio en la región, Rodrigo Olivares, comentó a Fantástica que fue todo un éxito la reunión. O sea, fue un proyecto maravilloso, fueron 3 años de trabajo intenso junto a los vecinos de aquí del sector Feliz Amanecer. Logramos terminar todas las obras que nos habíamos comprometido, pero además de las obras, donde está el parque, donde está el centro comunitario que estamos pronto a recepcionar, donde está el mejoramiento del gimnasio, las veredas, la iluminación, pero más allá de la obra es la organización de los vecinos. Y uno en encuentros como este se da cuenta de los efectos que tuvo el programa cuando tienes una dirigente como la señora Gladys, que es capaz de convocar a

el suboficial mayor Osorio sostuvo que esta iniciativa tuvo como objetivo educar y entregar conocimiento a los niños de las brigadas de una forma práctica, es decir, a través de visitas en terreno. De esta manera, el administrador del recinto, Fernando Porras, les dio en una charla explicándoles sobre el ecosistema, la biodiversidad, la flora y la fauna de la reserva y sus alrededores, incentivándolos a cuidar el medio ambiente, comentó. Posteriormente, los niños junto a carabineros recorrieron el lugar por los senderos habilitados, pudiendo apreciar la belleza de la reserva. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. El gabinete juvenil ha tenido varias declaraciones. Una acusación que hubo por parte de la derecha y ahora también aparecieron declaraciones de las juventudes de la nueva mayoría. Dice la nota que fue enviada por el vocero de la juventud de la nueva mayoría, José Pedro Muñoz Barrios. Dice que nuestra democracia afronta nuevos desafíos y es por ello que se debe claramente avanzar hacia una mayor participación de la ciudadanía y sobre todo en forma muy especial el nicho que representa a los jóvenes, que es por ello que la iniciativa que está promulgando el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, sobre la implementación de un gabinete juvenil que a través de un sistema democrático se elige jóvenes de la región a través de un sistema de votos online, en donde cada uno de los postulantes se debe candidatear tal cual fue una elección popular. Con esto se está buscando abrir más oportunidades a este mundo utilizando mecanismos que le permitan ser escuchados por dirigentes y autoridades, permitiendo levantar mayores espacios de participación donde los jóvenes tengan un protagonismo a la hora de trabajar por sus regiones. Pero han surgido críticas aisladas de algunos personeros de la Alianza que claramente no contribuye en ninguna medida a forjar una posición crítica y constructiva a nuestra democracia y a esta iniciativa que están a favor de una mayor inclusión de los jóvenes. Estas críticas apuntaban sobre el mecanismo de votaciones, claro, fundamental, que para nosotros como juventud de la nueva mayoría ha sido transparente el proceso. Las bases de postulación estaban claras para todos los candidatos desde un principio y sobre la supuesta intervención en apoyo a los candidatos de las juventudes de la nueva mayoría por parte de la directora regional del INJU, existe una clara incongruencia debido a que no existe ninguna forma de tomar parte de este proceso eleccionario por la directora, porque todo es liderado desde la Dirección Nacional del INJU y es un hecho público y notorio que formamos parte de este gobierno de la nueva mayoría, encabezado por la presidenta Michelle Bachelet. Y como tal, tenemos opinión pública tanto de las autoridades regionales como de los militantes de base, pero no tenemos ninguna incidencia ni en el proceso de votación ni en el resultado de la misma, en tanto la directora regional como de los mismos candidatos al gabinete juvenil. Esto lo firma Juan Pedro Muñoz Berrío, vocero de las juventudes de la nueva mayoría, en respuesta a lo que manifestaron las juventudes de la UDI. Sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. En dependencia del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, el CCP, se efectuó la ceremonia de inicio de los talleres del programa Yo Emprendo Semilla, dependiente del Fondo de la Solidaridad de Inversión Social FOSIS, y que gracias a un convenio suscrito con Gendarmería, permite a internos de los principales centros penitenciarios del país, y especialmente los cuatro de las provincias de la región del Maule, acceder a una serie de beneficios. La actividad fue encabezada por el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, el director regional de Gendarmería, coronel Jorge Reyes, y el director regional del FOSIS, Gonzalo Uribe, quienes detallaron los alcances del convenio y compartieron con 8 internos que además entregaron su testimonio y mostraron parte de sus talleres y algunos productos elaborados en el marco de esta loable iniciativa. Nos detalla parte de esta actividad Gonzalo Uribe, director del FOSIS.

decir sobre esta materia, sobre el tema agrícola, y por ende es de importancia para nosotros que a esta misma mesa de carácter regional se puedan sumar representantes de la provincia, representantes que conozcan la materia. Tenemos organizaciones que manejan estos temas y organizaciones importantes que creemos relevante su participación. Y además que queremos con esto siempre ir pudiendo abrir las puertas a un mejor y mayor trabajo en la materia. De todas maneras manifestaron que se sigue trabajando en la disminución de las cifras de desempleo. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de Incop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 19 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos información que hace algunos minutos. Funcionarios de el Sename en Talca levantaron barricadas en la ruta CH-115 a la altura del camino La Rastra. Recordemos que ahí hay un centro justamente de el Sename en ese sector, cerca también al, prácticamente a un costado de lo que es el hospital italiano o en anexo del hospital. Los funcionarios de el Sename están en manifestaciones. De hecho, ayer hubo una marcha por las calles de Talca con dirección a la Intendencia, donde entregaron una carta de apoyo a el paro que estaba produciéndose a nivel nacional. Nuevamente, estos funcionarios están dándonos cierto que hablar en este momento, porque no se había producido este tipo de manifestaciones tan violentas. Hay un corte entonces de la ruta CH-115 a la altura de Las Rastras, y en ambas pistas nos están llegando algunas fotografías, barricadas a la altura del cruce de Las Rastras. En este minuto nos están llegando fotografías a través de las cuentas de Twitter, y se ve, ¿no es cierto?, que en ambos sentidos, tanto hacia el sector de la comuna de San Clemente como desde el sector oriente hacia el poniente, en ambos sentidos hay barricadas entonces en este sector de la ruta CH-115 a la altura de Las Rastras. Hay un centro ahí del Sename que está justamente al lado del hospital italiano, ¿cierto?, casi llegando al cruce Las Rastras. En ese sector está ubicada entonces estas barricadas que han sido levantadas por funcionarios del Sename. Han quemado, se ven fotografías acá que están quemando neumáticos, ¿no es cierto?, y mucho papel, mucha basura, y están haciendo barricadas, ¿no es cierto?, de proporciones en ambas pistas en este minuto en la ruta CH-115 camino a San Clemente, a la altura de ahí de la avenida, ¿no es cierto?, del camino Las Rastras con la avenida San Miguel, la ruta CH-115. Estaremos atentos entonces a esa información que se está produciendo en este momento en la zona oriente de Talca. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 10 minutos para las 8 de la mañana. Más de 500 kilos de carne descompuesta y mal envasada logra incautar la Comisión Regional de Vigeato. En primer lugar, a recorrer por los integrantes de la Comisión Regional de Vigeato en el Maule fueron las carnicerías ubicadas en las inmediaciones del terminal de buses. Aquí la inspección dio buenos resultados, pudiéndose constatar que todas ellas cumplían con la normativa. Pero todo cambió en el sector oriente de Talca, donde al interior de un local comercial el peritaje permitió ubicar cerca de 500 kilos de carne mal envasada, sin la refrigeración adecuada y las cámaras conservadoras completamente inutilizables, por el óxido claramente presente a lo menos en dos de ellas.

Motivo de lo anterior, en dependencias de la Municipalidad de Talca se realizó el lanzamiento del Plan Estratégico Comunal Talca 2015-2020, instancia que hará participar a los talquinos en la elección de los grandes proyectos que el municipio va a ejecutar a futuro en materia de educación, salud, medio ambiente y obras, entre otros. Durante la actividad, el administrador municipal y quien lidera el proceso, Juan Carlos Díaz, indicó que, comillas, para nosotros es fundamental contar con el apoyo de la comunidad, donde todas las opiniones serán consideradas, ya que este plan estratégico busca contribuir una mejor ciudad. Asimismo, el alcalde de Talca, Juan Castro, manifestó que, comillas, este plan estratégico para el municipio es primordial para el desarrollo de la ciudad a futuro. Acá se quiere trabajar pensando hasta el 2020, por lo que se reunirá en reiteradas ocasiones con la comunidad para saber sus sugerencias, reclamos o cambios que quieran para la comuna. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. En las noticias de la presente edición, precaución entonces al conducir para quienes viajan hacia San Clemente o hacia el sector de Las Rastras, como también a quienes vienen desde la cordillera o San Clemente hacia Talca. Barricadas por funcionarios del Sename, ¿no es cierto?, a la altura del cruce de Las Rastras y frente justamente a este centro de menores que hay en ese lugar, una manifestación que partió ya hace algunos minutos, que se mantiene en el lugar, ha llegado carabineros y los manifestantes mantienen la ruta cortada. Así que hay barricadas, manejen con cuidado, busquen otra alternativa o simplemente hacerse paciencia, porque lo más probable es que ahí va costar pasar un poco durante los próximos minutos. Se espera que se pueda despejar la ruta. Estaremos informando sobre esta noticia que está en desarrollo. Juan Álvarez se la ha puesto en el aire. Soy Juan Carlos Barrueto. Ya viene en un instante Luis Sebastián Bielma con el show de noticias. No se cambie, quédese con nosotros. Que tenga buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En